Ucrania, las revoluciones del siglo XXI orquestadas por las potencias, el surgimiento de un nuevo Estado, la nueva Rusia, intervención de Europa y Estados Unidos, la contraofensiva de Putin, anexión de Crimea por parte de Rusia, actuaciones de la ONG financiadas por Estados Unidos y post-punk de Europa del Este. Todo esto en Matemos el Claro de Luna. Central. Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva transmisión de Matemos el Claro de Luna, esta vez en un especial de Ucrania con post-punk de Europa del Este, traído de la mano de Marcelo Fernández, Marcelo Trípoli. ¿Cómo estás, Marce? Hola, Martín, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Y el maestro Luciano Ciriti. Hola, Master. Gracias, Marce, una vez más por tenerte en el Claro de Luna. Un placer, ¿eh? Bueno, Marce, comencemos ya a adentrarnos en esta problemática de Ucrania, sin más rodeos. Primero, contanos qué estuvimos escuchando y qué vamos a escuchar durante toda la noche. Bueno, recién sonó Crisis, que es una banda de Polonia, de principios de los 80. Y vamos a estar escuchando eso, post-punk, punk, alguna cosa un poquito post-punk más electrónico, todo de principios de los 80 y de Europa del Este. Bueno, arranquemos ya también con la problemática de Ucrania. Después, al final, vamos a indagar en cuestiones más filosóficas del por qué también, ¿no?, establecer este tipo de problemáticas. Pero, bueno, Marce, contanos un poco acerca de la problemática de Ucrania específicamente. Bueno, si empezamos con la problemática actual, en Ucrania ahora mismo hay una guerra civil. Básicamente pasa por ahí el asunto, ¿sí? Hay una guerra civil y hay territorios que se están jugando en este momento, y por ese lado es la problemática de Ucrania. Sí, me parece, digamos, muy atinado el tema, el nombre del primer tema, Crisis, justamente para abrir este programa. Y una de las cuestiones de fondo, no sé, Marce, hablábamos antes del programa, quizás era, digamos, para el cierre y la conclusión, pero teniendo en cuenta el momento que está y esta guerra civil que está atravesando Ucrania, con esta, digamos, separación que ahora vas a estar seguramente comentando de Crimea, etcétera, me parece que, digamos, la cuestión fundamental que está de fondo es una nueva disputa, ¿no?, entre Occidente y Rusia, ¿no?, los Estados Unidos y la Unión Europea disputándose un país que está, digamos, tiene la suerte, entre comillas, de estar en el límite, ¿no?, entre Occidente y Rusia. Exactamente, ¿no? Sí. Sí, hay un revival de la Guerra Fría. Uh-huh. Sí. Básicamente, digamos, Occidente en los últimos tiempos, desde la desintegración, en realidad, de la Unión Soviética, fue avanzando en los territorios que en su momento estaban bajo la influencia del bloque soviético, a través de la OTAN, ¿no? La OTAN, esta organización de diversos países, una organización defensiva militar en el marco de la Guerra Fría. Recordemos que estaba la OTAN por un lado y el famoso Pacto de Varsovia, ¿no?, que había establecido, sí, la Unión Soviética con sus países, digamos, satélites. Sí. Bueno, al desintegrarse la Unión Soviética en 1991, los Estados Unidos y Europa, ¿no?, y la Comunidad Europea, a través de la OTAN van avanzando, ¿no?, sobre territorios que antes eran del dominio de la Unión Soviética. Y uno de los casos, justamente vos recién, la banda que abría era de Polonia, uno de los casos emblemáticos es justamente Polonia, ¿no?, que fue históricamente, perteneció al Pacto de Varsovia, y bueno, y hace poco, digamos, se integró a la OTAN, ¿no?, a la Unión Europea. Y me parece que Ucrania está en esa disputa. Exactamente. Sí, lo que ocurre en Ucrania pasa por ese lado. Ahora, cuando desarrollemos el tema, vamos a ver que el tema de introducirse en la Unión Europea o no fue lo que disparó lo que está ocurriendo ahora. Sí. Y tiene que ver con lo que decías, en el sentido de que Ucrania tiene una frontera directa con Rusia. Ya no es países que están más lejos y que sirven de escudo. Ya son países que están en frontera directa con Rusia. Geográficamente, más se explicaba un poquito... Exactamente, Ucrania tiene una frontera con Rusia y ya es un país que se está jugando, un territorio que se está jugando, que tiene frontera directa, y por eso la situación está escalando a un lugar militar. Claro. Porque... un poco desde la óptica rusa, dejar que Ucrania, entre comillas, ¿no?, caiga del lado occidental, ¿no?, ya sería prácticamente como permitir que el enemigo, ¿no?, geopolíticamente hablando, esté a las puertas exactamente, de su casa, ¿no? Sí. Sí, también cabe recordar históricamente que Ucrania siempre fue para la Unión Soviética un punto estratégico militar donde se instalaron bases militares concretas, ¿no? Uh-huh. Y que de hecho la revolución ucraniana de Magno y la revolución campesina de Ucrania tenía que ver con esto, ¿no? Con evadir toda esa... toda esa imposición soviética que tenía que ver con instalar una base militar en ese punto. Sí, Marce, gran parte de la flota naval, no gran parte, pero digamos, una importante flota naval de Rusia está instalada en el Mar Negro, que da, a las costas de Ucrania. Claro, sí. Y ese es uno de los puntos. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora o más tarde cuando hablemos del tema de Crimea, ¿no? Que está ahí. Claro. En esa zona. Claro, porque a su vez Ucrania, nosotros hablamos de Ucrania como si fuera, un país homogéneo, etcétera, pero hay divisiones internas y... Bueno, eso te quería preguntar, Marce, ¿cuáles son las divisiones internas que están en Ucrania o cuáles son como estos grupos que están como interactuando coercivamente? Sí, hay muchos grupos, ideológicos y sociales que están en conflicto. Pero también al mismo tiempo hay un bando pro ruso y un bando pro occidental que son los que finalmente consiguen las armas, que son en este momento como estamos ahora, porque ahora mismo ayer estuve mirando en YouTube y si entras y buscas aeropuerto de Donetsk o de Donbass, estás viendo los combates, te los suben en directo, está peleando por el aeropuerto, y vos lo podés ver a las 2 horas, está ahí, están a los tiros, ahí, ahora mismo, y finalmente quien consigue las armas ahí, o vienen de Rusia o vienen de Occidente por intermedio de la OTAN, y esos son los dos bandos que se están disputando todo esto, y dentro de esos bandos hay un montón de ideologías y de corrientes, pero finalmente esa es la disputa que se está llevando a cabo. Hay un bando que plantea como la independencia de Ucrania con respecto a estas dos grandes potencias. Ucrania se independizó de la Unión Soviética en el 91, ¿sí? Ahora, en la frontera de Rusia, en la frontera que tiene que ver con Rusia, hay un nuevo estado que se llama Nueva Rusia. Ese estado vendría a ser independiente tanto Occidente, Estados Unidos, Europa, como de Rusia. Sí, aunque realmente, observando bien la situación, es un lado prorruso. Claro, sí. Sí, pero vendría a ser eso. Y claro, del otro lado, hay un bando pro-occidental. Porque, veamos que en Ucrania había, hasta el año pasado, un gobierno independiente pero prorruso. Ese gobierno cayó por situaciones que podemos explicar más adelante, y ese el gobierno que instalaron ahora en Ucrania es un gobierno pro-occidental, claramente. Sí, claramente, la disputa que hay de fondo es con qué bloque, ¿no? Si bien alinearse. Ya no estamos en la guerra, no solo militar sino también comercial, con qué bloque se alinea, si con Estados Unidos y Europa o con Rusia. Hay que tener en cuenta, Marce, que en este sentido, me parece que uno de los puntos que genera más discordia fue, es el de Crimea. Crimea, pertenece a Ucrania, en su momento fue, un país autónomo o una provincia autónoma, pero a su vez, gran parte de los habitantes de Crimea es ruso parlante, tiene, digamos, una tradición justamente de muchos vínculos con Rusia, a diferencia de lo que ocurre con gran parte de la población ucraniana, ¿no? Marce, corregime, sí, que, digamos, tiene digamos, más influencia por el lado europeo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ucraniano en sí mismo, digamos, ¿no? Claro. Con el tema del idioma. Uh-huh. Y sí, es que Crimea es una península, sí, que está en el Mar Negro, y cuando ocurrieron todas esas situaciones, fue la primera que declaró su independencia, Crimea, y a los pocos días de declarar su independencia, pidió a la Federación Rusa que lo anexe, o sea, claro, que ahora es un territorio ruso. Claro, pasar, sí, a formar parte de la, sí, Federación Rusa, con lo cual queda descendida de Ucrania, ¿no? Del, sí, del resto del país. Sí, y bueno, cuando ocurrió la revolución en Ucrania, que más adelante vamos a hablar un poquito de eso, en Crimea casi inmediatamente empezaron a aparecer unos soldados sin insignias, sí, que venían a defender a Crimea, pero que son las fuerzas especiales rusas. O sea, claramente, claro, eso es lo que ocurrió. Llenaron de soldados sin bandera, pero sí, cerraron ahí, claro, el espacio. Esto es nuestro. Sí, y del otro, sí, lado están los soldados que defienden la democracia y la libertad enviados por Occidente. Claro, ¿no? Sí, también, sí, sí, sí. Como siempre ocurre. Como siempre ocurre, sí. Sí, como cada vez más, como frecuentemente. Como en el programa que hicimos con Marce hace, sí, digamos... Claro, sí, sí, de eso podemos hablar. De un Libia, poco de, no, de eso me gustaría conexión, hablar, de hecho, del más hay adelante. Hay una conexión, ¿no? Claro, el modus, ¿no?, operandi, porque es el mismo, o sea... Explícalo, Marce, ¿cuál es el modus operandi? O sea, es que... A ver, porque la revolución esta que ocurrió en Ucrania ahora fue así. O sea, hay ONGs financiadas por Occidente, sí, financiadas por Estados Unidos, ¿sí?, que empiezan a presionar por ciertos cambios sociales. También aparecen ciertos mercenarios que andan por ahí, uh-huh, y desarrollan revoluciones que pasan de un segundo para otro y que tienen una similitud increíble. Claro. O sea, yo cuando estuve leyendo lo de Libia, por ejemplo, y que también pasó en Venezuela, uh-huh, o sea, para los que quizá mucha gente conoce más lo que pasó en Venezuela, por el tema de los tiradores en Venezuela, uh-huh, no sé si lo vieron. Sí, eso, sí, cuando ocurrió que, cuando pasó todo el tema de la violencia, hubo ciertos tiradores en Venezuela, hay un documental muy, no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, que lo muestra muy claramente, que aparecen tiradores de las azoteas y que empiezan a disparar a cualquiera, uh-huh, a cualquiera de cualquier bando, porque el tema es crear caos. Claro. Bueno, eso lo llevan, eso ocurrió en Libia y eso ocurrió en Ucrania, ahora en Ucrania también. O sea, aparecen tiradores de la nada que empiezan a tirarle a todo el mundo. O sea, sí, por un lado tenemos... Es el modus operandi, esos tipos salen de algún lado. Alguien los paga, alguien los financia. Sí, a mí, digamos, me pareció... Yo leía para este programa, entre otras cuestiones, el reportaje de un alto militar, ¿no? Occidental, que, bueno, hablaba de toda esta situación y... Lo sorprendente es cómo Occidente se apropia, ¿no?, de ciertos valores, de la defensa de ciertos valores, tales como la democracia, la libertad, ¿no? Digamos, Occidente claramente instala que en todos estos conflictos que en realidad tienen que ver con intereses geopolíticos de las potencias, sí, tanto Estados Unidos como Europa. Cuando hablamos de Europa, hablamos de Alemania, básicamente, de Gran Bretaña, ¿no?, de Francia. Sí, sí. Cómo, digamos, ellos están disputando, digamos, no solo, digamos, cuando hablamos geopolíticamente, son intereses militares, políticos, económicos y comerciales. Bueno, ellos, digamos, el discurso es, nosotros estamos defendiendo, ¿no?, la libertad y la democracia, del pueblo ucraniano, etcétera, ¿no? Claro. Cuando en realidad, digamos, la disputa de fondo es esta. Estaríamos disputando, sí, territorial, de recursos naturales. Sí. Ucrania es un país que tiene es el país más grande de Europa, uh-huh, en terreno. Es un país que tiene una agricultura muy desarrollada. Sí. Es como el granero del mundo, como sí, también es Ucrania, uh-huh, sí, como se conocía acá Argentina, también Ucrania es el granero del mundo. Tiene una industria bastante desarrollada, tiene recursos minerales muchos, sí, sí, y entonces también se está jugando esa cosa, es territorial y de recursos. Claro. ¿Quién se queda con eso? ¿Quién, sí, se queda con eso? Sí. Claro.

Bueno, Marce, en 2005 el Parlamento ucraniano amplía la frecuencia de la flota rusa en el Mar Negro hasta 2042, lo que es de alguna manera un antecedente a lo que vas a estar explicando ahora, que empezó a ocurrir el año pasado, en diciembre. Claro, sí, porque bueno, en Ucrania había un gobierno prorruso, podemos llamarle así, y bueno, esto tiene que ver con lo que estaba diciendo. Ahora, en noviembre de 2013, empezaron unas protestas que se llamaron protestas del Maidán, que es una plaza, la plaza principal de Kiev, que es la capital de Ucrania. Sí. Y el tema es interesante, es ver cómo empiezan estas protestas, ¿sí? Porque es el mismo, la misma forma de operar que está habiendo en otros países de árabes, sí, que no están muy lejos geográficamente de Ucrania. La famosa primavera árabe. Claro, la primavera, Occidente, sí, sí. Sí, nombres muy bonitos. Sí. Y que empieza a haber estas protestas que están sponsorizadas por Occidente, podemos decir así, financiadas por las ONG que tiene Occidente en todos los países, y en Argentina también, y que la financia el Parlamento americano, y el cual, si pones a buscar en internet, directamente te lo dicen las páginas oficiales, ¿sí? Porque yo lo he visto en las páginas oficiales del Parlamento, que te dicen a quién le dan el financiamiento, inclusive en lugares en Argentina, ¿sí? Y recordemos el motivo para financiar estas ONG es porque promueven la democracia y la libertad, que estás diciendo. Son ONG que promueven la democracia y la libertad. Y bueno, estas ONG presionan socialmente, ¿sí? Empieza a haber manifestaciones, aparecen tiradores anónimos en las azoteas, empieza a morir gente de todos los bandos, porque es así. Y bueno, a partir de ahí se arman revoluciones ficticias, ¿sí? De alguna manera. Y esto es un poco lo que pasó en Ucrania. Cabe destacar también que la información que estamos tirando hoy en este programa no está en ningún lado, no es información secreta, no es información que no esté al alcance de cualquier usuario, ¿no? O sea, sí, estamos hablando de información que está ahí, desde las ONG hasta las noticias, hasta lo que decía Marce de los canales de YouTube acerca de los aeropuertos. O sea, es información que está ahí presente, ¿no? Sí, no es nada nuevo, ni nada rebuscado, ni una teoría del complot, ni nada de esto. Es información que está súper latente, que está ahí al alcance de cualquiera que se empiece a interesar sobre este tema. Sí, yo sí diría que quizás sí es nuevo de alguna manera, porque hace unos años no había esta inmediatez, o de ciertas cosas que vos quieras averiguar, la puedes averiguar tan rápido, tan de primera mano, ¿sí? Pero sí está ahí. Está ahí para el que quiera informarse. Sí, el tema, Marce, también, y Master, es cuando uno, digamos, se informa, es desde qué lugar y desde qué lugar. ¿Cuál es la fuente? Sí. Claro, digamos, hay que preocuparse por averiguar, digamos, lo que decía el Master, la fuente, la perspectiva, claro, a los, de alguna manera, los intereses que responde, ¿no? Porque sí, en internet se puede encontrar cualquier cosa, ¿no? Sí, también sí, se puede encontrar con que estas ONG realmente, entre comillas, están promoviendo estos valores de los que hablábamos antes. No, claro, sí, seguramente, y adentrándonos en una cuestión más filosófica, las políticas de las ONG tienen que ver con la libertad y la democracia y con un montón de valores occidentales, ¿no? Y que lo ponen de manifiesto en cada una de las páginas. Libertad y democracia entendidas en términos occidentales. Claro, sí. La cuestión es, la problemática es por qué llevar ese tipo de valores a otro lugar del mundo. Y bueno, ahí ya nos metemos en otra cosa que prefiero dejarla ahí. Simplemente dejar de manifiesto que, por ejemplo, en el caso de la ONG, sus políticas están explícitas realmente en cada página, en cada en cada sitio web que quieran explorar. Sí, yo me metí en la página web del Congreso norteamericano y ahí te explican a quién financian, lo dicen ahí. Y están las ONG que financian ellos para promover la democracia y la libertad. ONGs en Libia, ONGs acá, en Argentina, en Turquía, Sí, pero por eso siempre tratando de financiamiento para eso, para promover la libertad y la democracia. Sí, pero por eso, digamos, retomando Máster y Marce, por ejemplo, a un autor que vimos hace poco, Astoria, dice, democracia y libertad en términos, capitalistas occidentales modernos. Exactamente, ¿no? Sí, está bueno. Vamos a indagar en otro programa, en otra sesión, acerca de los valores occidentales llevados a los extremos más recónditos del mundo, y con Deleuze, con Castoriadis, y bueno, toda la problemática filosófica que eso implica. Pero ahora simplemente centrémonos en Ucrania, y bueno, Marce, estabas explicando de esta cosa de generar caos y revoluciones de la del día para la noche, de la noche claro, para el día. Claro, sí, sí, se genera este caos, y bueno, el gobierno finalmente cede y asume un nuevo presidente en mayo, que se llama Poroshenko. Un par de meses después aparecen milicias en dos lugares de Ucrania que tienen frontera con Rusia, que son Donetsk y Lugansk. ¿De qué año estamos hablando? Ahora. Este año ya. Las protestas empezaron en noviembre de 2013. Ahora ya estamos en este año. ¿Sí? Uh-huh. Aparecen milicias, el ejército ucraniano ocupa esos lugares, ¿sí? Pero mucha parte del ejército, cuando ocurrió lo de Crimea, que mencionamos antes, que es un lugar prorruso, podemos decir, mucha parte del ejército, mucha parte de la Fuerza Aérea y de la Marina se pasó para ese bando. Perdón, lo que Marce explicó un poquito para los oyentes, lo que ocurrió en Crimea, que se convocó a un referéndum para votar, para que la población de Crimea vote a favor o en contra de la independencia de Ucrania. Exacto. ¿No? De la independencia de Crimea de Ucrania. Se convocó un referéndum, se votó a favor y a los... La mayoría de la población, de manera democrática, votó a favor de independizarse de Ucrania. Sí. Que Crimea se independiza de Ucrania. Y a los pocos días pidió la anexión a la Federación Rusa. Uh-huh. Lo mismo ocurrió en Donetsk y lo mismo ocurrió en Lugansk. Uh-huh. Se hizo un referéndum, la mayoría de la gente votó que querían independizarse y formar un estado en... Aparte, digamos. Aparte de Ucrania, aparte de Rusia, y se formó este nuevo estado. Luego estos dos lugares se federaron, ¿sí? Y ahí ocurrió lo que la situación que está ahora, que está ahí un conflicto militar entre este estado Nueva Rusia, que se llama Nueva Rusia, y Ucrania. Claro, sí. Sí, un conflicto militar paradójico, porque justamente si Occidente pregona la democracia y la libertad, bueno, las poblaciones de estos lugares decidieron, ¿no?, que querían pertenecer a determinado estado, ¿no?, o en este caso a determinada federación. Pero no por una cuestión de, digamos, tampoco hay que tener una mirada inocente, obviamente hay siempre, digamos, una potencia detrás, en este caso como Rusia, con todo lo que eso implica, pero también hay una tradición, hay una cultura, hay un idioma, ¿no? Sí. O sea, hay toda una idiosincrasia detrás, ¿no? No hay mera imposición. No hay mera imposición, sí. Sí, no, las cosas no surgen de la nada tampoco. Claro, exacto. Sí, no, hay particularmente en Donetsk y Lugansk hay un intento federalista. Uh-huh. O sea, es así. Claro, de autonomía. Son dos estados federados y asociados. Claro, una federación. ¿Sí? Sí. Obviamente que están dependiendo de las potencias porque estamos en el planeta Tierra. Hay que sobrevivir. Las armas hay que sacarlas de algún lado y eso, o sea, en la guerra civil española se ve muy claro, digamos. Y también, Marce, o sea, lo que vos decís, Ucrania, o en este caso, estos lugares son países ricos, pero también tienen que tener una potencia detrás, digamos, que... digamos, también que compre, digamos, o que de alguna manera apoye, comercializar, digamos, esos recursos naturales, ¿no? O sea, la lógica geopolítica internacional es muy difícil para permanecer independiente, ¿no? Y también hay que rediscutir el concepto de independencia. En todo caso, hay que ser soberano y la soberanía implica decidir, digamos, con quién uno, digamos, va a negociar y en qué términos. Y negociar, en qué condiciones. Sí. Uh-huh. La fotografía que pusimos para la difusión de este programa que nos mandaste vos, Marce, ¿de qué se trata? Es una barricada, no recuerdo ahora en qué lugar de Ucrania está esta barricada, pero es una foto de una bandera que hay en la barricada, y en la bandera está Néstor Magno. Uh-huh. Me pareció... me pareció interesante observarla, digamos, no hay un bando anarquista, digamos, que te empuja por los territorios, porque no es así, pero sí hay gente que está saliendo a la calle y manifestándose. También estamos hablando de una guerra civil que ocupa instituciones del Estado, ministerios, y que arma barricadas de, no sé, 800 metros antes de ingresar al punto, claro, punto clave, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. También hubieron fotos de madres de los de ciertos grupos de revolucionarios manifestándose con espejos ante la policía y otras cosas más, distintos tipos de manifestaciones. Marce, no sé si querés comentar dos líneas respecto para los oyentes de Néstor Magno y después continuar con la cronología. Bueno, Néstor Magno fue un anarquista que cuando ocurrió la Revolución Rusa, en Ucrania también hubo una revolución, pero el, por diferentes situaciones y por en Ucrania la revolución tomó un tinte más anarquista que bolchevique, sí. Y hubo un territorio anarquista de 1917 a 1921, sí. Que donde ellos intentaron la República, sí, autónoma de los tártaros de Crimea. Claro, intentaron implementar un sistema anarquista de organización social y que finalmente fue aplastado por los bolcheviques, sí. O sea, es eso básicamente. Pero bueno, Ucrania tiene una tradición, una historia en ese ámbito. Perfecto. Bueno, y hoy en día, digamos, Marce, ¿en qué situación, digamos, se encuentra sobre todo Ucrania, ¿no? En esta disputa, digamos, todavía la... Tiraron a un ministro al basurero. Ah, eso sí. Sí. ¿En qué situación? ¿A qué guerra civil? Digo, no, pero todavía no está decidido, digamos, el conflicto, de alguna manera, en Ucrania. A ver, ¿no? Yo por lo que voy viendo, porque esto está pasando día a día, por lo que voy viendo, hay estos dos territorios en disputa, que son Donetsk y Lugansk, que es... tienen la frontera con Rusia y ahí está el foco de conflicto, sí. Y lo demás, la mayor parte de Ucrania está con un gobierno prooccidental, sí. Y ahí esta gente que son federalistas y que son independentistas, pero que obviamente están apoyados por los rusos, sí. Porque es así, están tratando de establecer un territorio ahí. Claro. Es eso. Sí, ese es el... Lo que pasa hoy, no sé qué puede pasar dentro de 4 meses, pero... Sí, lo interesante, digamos, como decíamos un poco al principio del programa, es la situación de estos países, tal como también le pasó a Polonia en su momento, que fue disputada, ¿no?, por distintas potencias. Es esto, ¿no? Digamos, estar en el medio de conflictos que de alguna manera los... No sé si sí que los superan, ¿no? Pero es muy difícil... establecer, digamos, para estos países una postura soberana y autonómica en el medio de estas disputas, ¿no? Sí, de, sí, sí, sí. Digamos, por intereses tan fuertes, ¿no? Hay que pensar que de un lado, hoy en día, básicamente es como la frontera entre Occidente, entendida por Estados Unidos y algunos países, los principales países europeos, y del otro lado Rusia, ¿no? Una Rusia que en los últimos años, digamos, recobró gran parte del poder que había perdido luego de la implosión de la Unión Soviética, claro, sobre sí. todo de la mano de Vladimir Putin, y que vuelve a ser un actor de peso, ¿no?, sí. En las relaciones internacionales, en la política internacional. Y bueno, debe ser muy difícil, ¿no?, estar justamente en el medio de esta disputa. Sí, sí, yo también lo que veo de interesante y de repetitivo en esto es algo que se vio después de la guerra de Irak, que ya directamente no es que en la guerra de Irak sí pasó que mandaron el ejército norteamericano, pero ya directamente hay tal diferencia tecnológica y económica que ya no necesitan mandar el ejército. Claro. Mandan guerrilleros contratados, mandan a través de... equipamiento, mandan drones, sí. mandan aviones no tripulados, sí. Y ya es eso. No necesitan mandarte el ejército de un país para ocupar otro. Te mandan guerrilleros contratados, con la diferencia tecnológica que tienen, avanzan sobre quien sea, y ya ni siquiera es que te están diciendo, te están ocupando. O sea, queda todo ahí como que, bueno, hubo una revolución, aparecieron no sé de dónde, y están ahí. Sí, de todas maneras... Yo, Marce, respecto a lo que decís, y lo vamos a ver en el programa que hagamos seguramente también con vos, Marce, de Medio Oriente. Bueno, estamos definiendo específicamente el tema. Me parece que este concepto de ganar, digamos, las guerras solamente a través de la tecnología y sin involucrarse en territorios está, me parece, un poco poniendo en cuestión, ¿no? Sobre todo, vos recién mencionabas lo que estaba ocurriendo o Irak, ¿no? Y me parece que este pensamiento, sobre todo en los Estados Unidos, que fue hegemónico, ¿no? Sobre todo durante la presidencia de Bush, de estas guerras inteligentes y etcétera, de no comprometer, digamos, soldados en el territorio, me parece que está empezando a entrar en crisis o en duda, porque justamente vemos cómo en diversos países de Medio Oriente, entre ellos Irak, está ganando terreno un islamismo, ¿no? O un radical que justamente está combatiendo en el territorio y ganando espacios, porque los tipos están combatiendo ahí en el terreno, ¿no? En el territorio. Y Estados Unidos, digamos, con esta postura de no mandar o no comprometer a sus tropas, porque no están preparadas o porque no tienen. También. Es por presión social, etcétera, de ellos, ¿eh? Es para mí es por presión social del propio país. Ya no quieren mandar un blanquito a que muera ahí, ¿viste? Bueno, algo no, sí, por problema, eso. De todos modos, también, si nos retrotraemos a una historia reciente, también se podría plantear que no aprendieron la lección de que Estados Unidos no aprendió la lección de Vietnam, que es básicamente lo mismo, ¿no? Claro. Pero también hay otra cuestión. Claro, pero Vietnam fue la última confrontación en la cual Estados Unidos involucró, sí, ¿no? A su ejército de manera masiva y aún así. Y por eso mismo, digamos, más allá de que perdió, pero fue tal, digamos, la cantidad de muertos, etcétera, y el impacto que causó en la opinión pública, que por eso me parece que años entran después, por detrás, claro, decidieron, digamos, ganar las guerras a través de la técnica, ¿no? Sí, sí, claro. Pero en Irak también, en la guerra de Irak, claro, mandó todavía. Para mí, claro, fue la última ahí donde mandó. Para sí, pero después Irak, ya no, digamos, mandó más. Fue relativamente, comparado con Vietnam, sobre todo, claro, fue como una operación, sí, mucho más desigual. Porque la diferencia tecnológica de la que te estaba hablando antes ya es mucho más grande. Es mucho más grande. Bueno, ya. Pero Vietnam fue en los 60, Irak fue en el 91. Sí, pero el tema es, los tipos ganan la guerra inmediata, pero después no, claro, logran, ¿cómo lo sostienen? Sí, está, claro, bien, sí. Sí, eso, sí, ¿no? Sí, eso está pasando. También otra cuestión que vos planteaste, Máster, es lo difícil, ¿no?, que es para un país estar entre medio de dos confrontaciones de dos potencias y bueno, estar y saber cómo manejar una supuesta, claro, soberanía, ¿no? También cabe plantear que en el mundo actual en el que vivimos, en la sociedad tal como se está planteando, tan de forma centralizada, quizás producto del capitalismo, quizá no, pero de la forma centralizada en la que se plantean las cosas, todos los países que no sean las potencias están en este mismo juego. Sí, claramente. Sí. O sea, inclusive un país como Argentina, sí, como sí. Todos los países que no sean las potencias están, obvio, todo el tiempo en este juego. Lo que pasa es que en el caso de Ucrania se ve, digamos, en este caso le tocó Ucrania. No, pero digo, en el caso de Ucrania se ve de manera más extrema, porque ahí hay, digamos, conflicto militar y disputa por el, sí, territorio, ¿no? Y además, después la soberanía se disputa a través de el comercio, etcétera, ¿no? En el resto de los países, sí, no hay país que sea absolutamente independiente, sí, obviamente. Sí, también, pero se ve de manera más extrema porque tiene frontera directa con una de estas potencias que estamos hablando, claro, o sea. Uh-huh. Marce, ¿queda algo más para plantear antes de el cierre, antes de este cierre de Ucrania en Matemos el Cloro de Luna? ¿Qué estuvimos escuchando antes cuando volvimos del bloque, Marce? Ah, sí, escuchamos, sí, algo de post-punk y algo de electrónica también. Escuchamos CGP de Polonia, una banda que se formó en el 79, que estuvieron presos, ¿sí? ¿Por qué estuvieron presos? De Hungría, no de Polonia. Estuvieron presos por que se les hizo un juicio por ser fascistas, pero finalmente en el juicio se determinó que solo eran anticomunistas, pero estuvieron presos 2 años por hacer lo que escuchamos hace un rato. Y después escuchamos Burguesía de Eslovenia. Que era también como una electrónica, sí, de los 80. Sí, de los 80 también. Bueno, antes de despedirnos, bueno, ¿qué vamos a escuchar después ahora? Y ahora viene CCP de Italia, que es una banda que es de Italia, pero bueno, que tiene mucho que ver con Europa del Este, y creo que ahí estamos. No sé, si va a poder sonar Trottel también. Sí, también va a sonar Trottel. Trottel, sí, sí, es Trotel. Bueno, bueno, suena Trotel, Trotel y son de... los crash de Europa del Este. ¿De qué año? De también, sí, de principios de los 80, uh-huh. Una banda independiente. Uh-huh. Y Master CCCP supo transitar por el Claro de Luna, ¿no, Marcelo? Sí. Bueno, antes de despedirnos, quiero mandar saludos a Pulpa, que nos está escuchando, a Horacio Tailefer, a bueno, Carolina del Sur, que está acá presente, sacando fotos, de Diana Drey, Cristian Dada, a Pablo Pérez, que andaba por ahí, Jimena Kiwicha, bueno, Taller de Remedios. Bien. Catalina Willingbull. No vendría bien un taller de remedio. Y bueno, Marce, la verdad, muchas gracias por este programa. Hay muchas cosas que quedaron afuera, pero la verdad que este programa también fue un disparador para que la gente pueda indagar. Uh-huh. Y la información está ahí. Claro, sí, es lo interesante. O sea, en la época que vivimos, la información hoy está en día ahí. Buscando en YouTube encontrás cosas instantáneas y que las cuales podés vos mirar y aunque no conozcas el idioma sacar ciertas conclusiones. Uh-huh. Así que, bueno, Marce, muchas gracias y el martes que viene esperemos tener un programa de Medio Oriente, vamos a ver si viene Marce de vuelta.